Utopística, el programa en la web de la Biblioteca y Centro de Investigación Social Jesús T. Piñero, aquí en la Universidad del Este. Este que les habla es Manuel Almeida, director ejecutivo de la Biblioteca Piñero, y como de costumbre, me acompaña el colega y amigo el doctor Jaime Parch, que hoy por hoy detenta la cátedra Jesús T. Piñero en la Universidad del Este, además de ser catedrático de nuestra Escuela de Ciencias Sociales y Humanas. Gracias, Jaime, por estar conmigo. Y nos acompaña de invitado nuevamente un amigo de la casa. Nos referimos al profesor José Rivera, que es catedrático de nuestra Escuela de Ciencias Sociales y Humanas y comentador y analista de noticias de política local e internacional en distintos medios del país. Tenemos con nosotros al profesor José Rivera. Gracias, José, por estar con nosotros. Claro que sí, es un placer estar nuevamente aquí en Utopística, ahora de la casa. Muy contento de estar aquí impartiendo enseñanza en la Universidad del Este. Muy agradecido de la bienvenida de parte del doctor Parch, de ti, Manolo, y vamos por encima. Muy bien. Me place mucho estar aquí. Qué bueno, muchas gracias. Pues, amigos, nosotros tenemos aquí al profesor pues para retomar el tema que ya habíamos empezado a tratar con él en la última edición nuestra de la primera mitad de la cuarta temporada de Utopística, en donde queríamos pues conversar sobre temas de política local y particularmente internacional. En esta ocasión, ya al momento que estamos grabando, estamos en el día número 13 de la presidencia de Donald Trump, ¿verdad? Aquel entonces era el presidente electo. Ya estamos en una conversación donde ya lo tenemos como presidente. Y de alguna manera, pues, es difícil evadir, tal vez empezar por el tema de Trump y lo que implica en términos de política pública para los Estados Unidos y a la misma vez su impacto en términos internacionales, ¿no? Ya hemos visto un sinnúmero de nombramientos confirmados, hemos visto una enorme cantidad de órdenes ejecutivas firmadas en tan solo 13 días y que versan desde tratar de comenzar a sacar a los Estados Unidos del Trans-Pacific Partnership, de respaldar los oleoductos. Vimos recientemente el llamado Muslim Ban, que han ido recogiendo vela, pero demostró un sinnúmero de cosas bien problemáticas y bien peligrosas, y que podemos conversar al respecto de eso. Hemos escuchado un poco cierto amordazamiento en agencias como la EPA, en el Departamento de Estado. Se escuchan truenos al respecto de las posibilidades de posibles ofensivas contra el National Endowment for the Arts, for the Humanities, ¿verdad? Y así por el estilo. Y no lleva ni tan siquiera una semana. Mañana se cumplirían las dos semanas de tener a Donald Trump como presidente de los Estados Unidos. Así que te hago una pregunta, digamos, general, pero a modo de comenzar la conversación, José, y es que, ¿qué más podemos esperar o seguir esperando de la presidencia de Trump, tanto a nivel nacional como a nivel internacional? Una de las cosas que que había remarcado de las apenas dos semanas de la presidencia de Trump es algo que surgió en la conversación con otro colega y amigo profesor, Javier Colón, y es la característica imperial de esta presidencia. Interesantemente, en las dos semanas que lleva Trump, ha firmado más órdenes ejecutivas que en los últimos meses de la presidencia de Barack Obama. Basado en el caso de Obama, en la frustración que siente ante el tranque perenne, permanente del Congreso, que no quiere ni siquiera ventilar, ni discutir, ni debatir, ni deliberar ninguna de las iniciativas que son propias tanto de la presidencia como del Congreso, porque hay que gobernar. Sin embargo, este hombre ha sido capaz de emitir una decena y media de órdenes, casi a razón de una por día, o más de una por día. Remarcando nuevamente o distinguiendo esta presidencia como una de las más directas, de las más imperiales existentes, y me parece que irónico, sobre todo porque el epíteto de imperial, el epíteto de tirano, el epíteto que se le da al presidente de estar excediéndose en sus capacidades, según lo describe la Constitución de los Estados Unidos, ha sido para Obama. Y todos los comentaristas, sobre todo de los medios conservadores, Fox News particularmente, pero otros tantos más, han distinguido a Barack Obama por eso. Sin embargo, el mutis de parte de estos mismos medios y sobre todo del Congreso de los Estados Unidos, que no ha dicho ni siquiera, o en el caso del liderato congresional, tanto Mitch McConnell en el caso del Senado como en el caso de Paul Ryan, Speaker de la Cámara, más allá de expresiones tímidas, el Congreso de los Estados Unidos, que es la entidad a todo, de acuerdo con los comienzos de la República, más poderosa, no ha dicho nada y ha sido un mutis total, lo que me extraña muchísimo, precisamente porque aunque la presidencia empezó como débil, el Congreso siempre ha tenido, un poder relativo a la presidencia de los Estados Unidos, pudiendo incluso bloquear algunas de sus iniciativas. De hecho, tú decías sobre un poco el mutismo del liderato congresional republicano y es un poco preocupante el hecho de que, aunque nosotros sabemos que Estados Unidos a nivel federal tiene un ordenamiento republicano, un sistema presidencialista. Durante, también es otro hecho, el dato que durante la presidencia de 8 años de George W. Bush, el Ejecutivo se fortaleció tremendamente vis-a-vis el supuesto balance de poderes que debería reinar en un sistema republicano de gobierno. Y lo que hemos visto en estos primeros 13, 14 días de la presidencia de Trump es aún un apoderamiento mayor del poder del Ejecutivo, que se expresa, digamos, en ese mutismo congresional. Así es, y en tiempo récord. Porque a veces los atributos que se ha abrogado a sí misma la presidencia de los Estados Unidos a través de la historia de la institución, digamos, durante la Gran Depresión y el programa del Nuevo Trato de Roosevelt, incluso durante la presidencia de Johnson, sobre todo en materia de política social, y en la presidencia de George W. Bush, gracias a la gestión del vicepresidente Dick Cheney, que es el que se asegura de abrogarse más poderes para la institución de la presidencia, esta en los últimos 14 días lo ha hecho de manera intensa y en un tiempo récord que es sorprendente. Y nuevamente reitero el miedo que tengo a que esto sacuda los cimientos de la institucionalidad y la constitucionalidad estadounidense, sobre todo que pueda crear fisuras que no se puedan reparar o que se tengan que reparar a través de un proceso mucho más largo, mucho más engorroso, y que pueda terminar entonces exacerbando la polarización política de los Estados Unidos. Y te pregunto, de hecho, antes de preguntarte, vale la pena añadir, ¿no?, que ese silencio del liderato congresional, que incluye en gran medida a casi todo el liderato del Partido Demócrata, tal vez la gran excepción es el senador Bernie Sanders, que pues no es sorpresa, dado que es una persona que tiene una trayectoria más que proba, claro, de que es constante en sus posturas, en sus convicciones, y es el único que con mayor insistencia, aún tomando en cuenta, sí, también un poco a Elizabeth Warren, pero aún más que Elizabeth Warren, es Bernie Sanders la única voz de oposición que uno ve insistentemente, por no tomar en cuenta o por no hablar o mencionar, que podríamos hablar de eso ahorita, las protestas espontáneas o coordinadas que están suscitando todos los días allá en las calles, en los Estados Unidos. Pero déjame hacerte una pregunta, porque tú conoces bastante bien el escenario de la política europea y europeo occidental particularmente. Te pregunto, ¿qué podremos esperar de Trump al respecto de las relaciones internacionales, pero particularmente en relación a Europa? Y pienso en cómo se ha estado hablando sobre él estos días en las cámaras en Inglaterra, claro, la cierta desavenencia con Merkel en Alemania. ¿Cómo tú ves ese posible impacto de Trump al respecto de sus relaciones con Europa? Bueno, tomando en cuenta que ya la Unión Europea se está fragmentando, se está empezando a fragmentar a partir del fenómeno de Brexit y a partir del auge de algunos movimientos de ultraderecha, particularmente el Fondo Nacional de Marine Le Pen, y claro está, otros movimientos que están ocupando un espacio político y mediático mucho más amplio, pues ciertamente en ese contexto la relación de tirantes con Trump hacia países específicos y hacia la institución como tal de la Unión Europea, pues va a abarcar cómo se va a desempeñar esa relación a partir de este momento. Me explico. En términos de relaciones cordiales, y digo cordiales entre paréntesis, porque explicar ahora. Evidentemente aquí la preferencia es anglosajona. La cercanía de Trump o la afinidad que siente hacia el gobierno conservador de la primera ministra británica Theresa May es precisamente la premisa o la punta de lanza sobre la cual él va a intentar crear algún tipo de relación bilateral mucho más privilegiada entre el Reino Unido y los Estados Unidos, fragmentando así la cohesión de la Unión Europea. Pero esta relación va a ser, nuevamente en términos relativos, creo que va a ser una relación subordinada, porque la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea va a dejar a su economía maltrecha. Así lo han advertido múltiples expertos, sobre todo en economía, en capital financiero, y así ha sido reseñado en los principales periódicos estadounidenses y la prensa especializada, sobre todo y particularmente Financial Times y, claro está, la revista británica The Economist. Y esta relación va a ser subordinada precisamente porque Gran Bretaña no va a tener mucho que ofrecer. Evidentemente, el acuerdo que se vaya a suscribir, si alguno, entre los Estados Unidos y el Reino Unido, va a ser en los términos de los Estados Unidos, que tiene el upper hand, que tiene la ventaja con respecto a Gran Bretaña, sobre todo con un sector tan financiero tan achicado y tan maltrecho luego de la salida. Y sobre todo porque va a tener que renegociar una serie de acuerdos que ya, en virtud de la membresía del Reino Unido en la Unión Europea, van a dejar de existir, van a dejar de tener efecto. Esa particularidad. Evidentemente también las expresiones muy públicas. Y con esto, ¿verdad?, hago un paréntesis, el hecho también perturbador de que Trump formula política exterior a través de una red social en 140 caracteres o menos, me refiero obviamente a Twitter, es algo que tampoco tiene precedente. O sea, el uso masivo, no solamente como el candidato primarista, candidato presidencial, y ahora presidente de los Estados Unidos, es algo que vamos a tener que estar estudiando, analizando, y en términos del activismo político, tratar de contrarrestar por los próximos 4 años. Pero nuevamente, volviendo entonces a las expresiones que hace sobre la canciller alemana. Lenguaje amonestando o haciendo declaraciones sobre una decisión que se toma en Alemania, que podríamos estipular que está bien o mal, dependiendo, ¿verdad? Porque la logística de recibir casi 1 millón de refugiados siempre, necesariamente va a tener problemas. El hecho de menoscabar una líder prominente, no solamente en la Unión Europea, sino a nivel mundial, tiene efectos enorme, no solamente en la relación bilateral entre Alemania y los Estados Unidos, sino también en su motor económico. Todos sabemos que Alemania es una máquina exportadora de productos manufacturados de alta calidad que son exportados alrededor del mundo. Y el mero hecho nada más de intentar, a través de Twitter, a través de sus declaraciones desacertadas, menoscabar el liderato de Angela Merkel, va a traer problemas en esa relación bilateral. Vamos a hablar de la relación con Rusia, aunque antes de eso quiero hacer mención, y esto me ha valido muchas críticas, sobre todo de parte de algunos colegas y amigos de izquierda, ¿verdad?, que expresan algunas opiniones ortodoxas. O sea, en términos estratégicos, y aquí, ¿verdad?, yo veo las cosas como son, no como quisiéramos que fueran, pero hay algo en lo que Trump podría tener razón. Y es sobre el peso de las contribuciones, sobre todo en una institución como la OTAN, por ejemplo. Y es cierto, más del 80% del presupuesto de la Alianza Atlántica es financiado por los Estados Unidos de América. Y es cierto que sus contribuciones en términos de dinero, de personal, de liderato, porque obviamente el comandante de la aliado supremo es estadounidense, pues evidentemente ha significado que muchas veces la presencia de la OTAN significa que hay, la gran mayoría de ellos son soldados estadounidenses. Y como consecuencia de eso, pues la exposición y el sacrificio recae principalmente en los estadounidenses. Yo siempre he entendido que la relevancia de la alianza debe ser contingente a una mayor contribución de parte de los otros aliados, tomando en consideración que sus presupuestos de defensa son mucho menores. Uh-huh. Pero yo creo que debería haber una presencia mayor de soldados británicos, de soldados franceses, de soldados daneses, de soldados polacos, sobre todo de los miembros de la alianza en términos en la región de que conocemos como Mitteleuropa, es decir, Europa Central y Europa Oriental. ¿Para qué? Para tratar de crear un contrapeso a la influencia de Rusia. Y no me refiero meramente a cuestión en términos de números de tropas, en términos de operaciones psicológicas, operaciones propagandísticas, y evidentemente crear algún tipo de readiness que pueda entonces nuevamente contrarrestar la influencia rusa en esa región. Por último, y esto también me ha valido muchas críticas, yo desde que empecé a ver la afinidad aparente, ¿verdad? Porque todavía no podemos observar cuál va a ser el resultado de esta supuesta afinidad entre Trump y el presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin. Yo desde el principio, y tomando en consideración algunas regiones problemáticas del mundo, particularmente Medio Oriente, particularmente Siria, yo no veía en ese renglón, ¿verdad? Para aclarar, en ese renglón particularmente, yo no lo veía con tan malos ojos. Me parece que aquí hay una oportunidad importante, sobre todo, ¿verdad?, si Trump se echa un poco para atrás y permite que su aparato de seguridad nacional actúe al respecto. Yo creo que aquí hay una oportunidad y un espacio para una cooperación ad hoc, para ese propósito particular, entre la Federación Rusa y los Estados Unidos de América, sobre todo en materia, número uno, de crear estabilización pacificar y estabilizar a Siria y tratar de consolidar y compeler a Irán a cumplir con sus obligaciones, sobre todo las que están descritas en el tratado nuclear. Pero es en ese renglón solamente. Oye, Jaime. No, en esa línea, en general, me parece que en estas dos semanas, para mí, se ha comprobado que en gran medida los comunicados, los enfoques, los discursos de Trump, lo que demuestran es una gran improvisación. Absolutamente. Particularmente en cuanto a lo que es política internacional. Si se añade a eso la figura de Bannon, por ejemplo, en el Consejo de Seguridad Nacional, una persona que no trae ninguna experiencia ni expertise a esa organización. Y si vemos, por ejemplo, lo que pasó el otro día, cuando la prueba de misiles que hizo Irán, entonces Estados Unidos sale amenazando, advirtiendo que Irán está sobre aviso, lo que eso quiere decir. Llega la nueva embajadora a Naciones Unidas y amenaza, su primera hora, amenaza a los miembros de que ella va a estar pendiente quién está con ellos y quién no, y que va a apuntar, ¿no?, como si fuera una maestra de escuela. Entonces, pregunto, o sea, no va bien la política, claro, que está desarrollando Trump. ¿Qué posibilidad hay de que se va buscando paulatinamente maneras de corregir, o por lo menos enderezar, encontrar un camino razonable? La respuesta corta es... posibilidades ninguna. Mientras Bannon esté como estratega principal y principal consejero de la Casa Blanca, a la persona que tiene el oído del presidente, yo creo que una persona tan, ¿cuál fue el término que utilizaste ahorita? Abrasiva. Una persona ya tan abrasiva como la de Bannon, sobre todo en términos de las discursividades, de lo que se dice, me parece que o sea, la cordialidad no va a prevalecer como una práctica de la Casa Blanca, sobre todo en un lugar donde la cordialidad y el compromiso, o sea, el compromiso entendido como el compromise, entendido como el consenso, es tan necesario como en la diplomacia. Uh-huh. Y el hecho de que Nikki Haley, la nueva embajadora de las Naciones Unidas, exgobernadora de Carolina del Sur, si no me equivoco, creo que también marca una pauta preocupante, sobre todo en un lugar donde es necesario precisamente la deliberación, porque en calidad de organización internacional de carácter universal, las Naciones Unidas son necesarias como punto de deliberación y es la plataforma sobre la cual se coopera, se coordina y se colabora para abordar problemas que amenazan y preocupan a todo el mundo. Pero la capacidad de las Naciones Unidas se ve limitada cuando, y siempre ocurre durante gobiernos republicanos, aunque los demócratas no son la excepción, sobre todo porque en un momento dado la administración de Bill Clinton tuvo también tirantez con las Naciones Unidas, pero siempre se distingue, en el caso particular de los republicanos, siempre el rol de las Naciones Unidas termina menoscabado cuando hay administraciones republicanas en el poder y el marco de referencia anterior es pues precisamente la salida de Condoleezza Rice cuando es nombrada secretaria de Estado durante la segunda administración de George W. Bush y la entrada de John Bolton, que es otra personalidad sumamente abrasiva, las dificultades que hubo entre las Naciones Unidas y evidentemente la delegación de los Estados Unidos a las Naciones Unidas fueron enormes. Así que bueno, anticipo que va a haber muchos problemas si es que entonces no prevalecen cabezas mucho más razonables, figuras mucho más razonables dentro de la formulación y la práctica de la política exterior estadounidense. Y a nivel internacional, fuera de México, el dichoso muro. Sí. No se ha escuchado mucho sobre Trump, su administración y América Latina, ¿no? Sí, es que yo creo que todavía, me parece que todavía no ha puesto el ojo sobre Latinoamérica, excepto en México. Creo que en este caso Trump está muy receptivo a las aspiraciones de ese electorado que lo llevó al poder, sobre todo aquellos que tienen ansiedad con la transformación multicultural que está sosteniendo los Estados Unidos, donde se está hispanizando, latinizando, si se quiere, muchísimo. Así que yo creo que aquí, en este momento, la prioridad por el momento es México, y no hemos escuchado absolutamente nada de Latinoamérica, porque creo que no es ahora mismo, no figura entre las prioridades o los intereses de los Estados Unidos, pero no se puede descartar que en algún momento eso pueda cambiar. Y entonces aquí es ya preocupa. Digo, y que también digamos que el escenario latinoamericano al que se enfrenta Donald Trump hoy no es el escenario de hace 8 o 10 años, ¿no? Muchos de esos movimientos que se hicieron llamar de izquierda y que hicieron gobierno, pues, o han venido a menos, o han cambiado, claro. ¿Verdad? Han tomado un giro catastrófico, como en Venezuela. Exacto. En el caso de Argentina, pues, hubo cambios, se venció el kirchnerismo. En Brasil, sí. Casos de corrupción de parte y parte. O sea, que realmente es otro... Es una América Latina, pues, bastante distinta. Lo otro que entonces un poco me pregunto es el asunto de... No ya desde la izquierda, ni de fuerzas opositoras, ni progresistas, ni de la óptica del Partido Demócrata, aunque los incluye en lo que voy a decir, yo me preocupo hasta cuándo la derecha liberal va a tolerar a Donald Trump. Porque si yo me fuera a identificar, si yo soy un empresario, yo lo que quiero es estabilidad. Yo lo que quiero es estabilidad para yo conducir mis negocios. Claro. Yo lo que quiero es una agenda de gobierno, de política pública, que adelante mis intereses, pero no este disparar de la baqueta, digamos. O sea, es decir, hay raya en lo... O sea, es tan burdo lo que parece a veces sus actuaciones y su equipo de trabajo, que si yo fuera republicano, yo digo, esto no es permisible. O sea, esto no es permitible. Yo me pregunto, ¿en qué momento? No tanto por Ryan, pero hay un establishment o hay una especie de consenso, claro, liberal de la derecha, de la centro derecha, que en algún momento, me imagino yo, lo llevaría a actuar de alguna manera. No sé cómo se vería eso o cómo se expresaría eso. Pero... ¿O qué forma tomaría? Sí. Exactamente. La respuesta corta a esto es no sé. porque como ha pasado tan poco tiempo, pues todavía no sabemos qué forma y hasta cuándo lo van a tolerar. Pero ciertamente Donald Trump está probando sus límites. No obstante, pienso que si fuese a haber algún tipo de tirar una raya y decir hasta aquí llegaste, va a ser en la cercanía de las elecciones congresionales, de aquí a poquito, a 2 años. Creo que me parecería que si la derecha liberal fuese a articular una respuesta, cercano verano 2018. Exactamente. Sería por ahí. Sería hacia verano 2018 y evidentemente esperando a que en algún momento los resultados de las políticas de Donald Trump se manifiesten. Por lo tanto, habría que ver. Pero me parece que ese alineamiento de fuerzas, más allá, por ejemplo, de las manifestaciones que hubo el día después que fue electo presidente, el día después que fue inaugurado, y evidentemente las protestas en el aeropuerto luego de la orden ejecutiva de prohibición, si esto se convierte en una organización permanente o perenne de masas que articule una plataforma contestataria a las políticas de Donald Trump y cree crisis y se manifieste de alguna manera u otra, de manera discursiva o incluso física, a las violencias, pues podría entonces quizás darle pausa a la administración Trump. Pero desde la derecha liberal, me parece que el momento de esta va a ser contingente nuevamente va a depender de la cercanía de las elecciones congresionales, lo que llamamos los midterm elections. Sí, que entonces habría que, en ese sentido, si uno fuera a oponerse o tratar de oponerse efectivamente a esta administración, hacerlo como se viene haciendo, no solamente a través de las manifestaciones y protestas en las calles, sino a través de la institucionalidad gubernamental, pero a niveles de ciudades, condados, estados, claro. Como hemos visto, ¿no? Ya hemos visto distintos gobernadores, alcaldes y alcaldesas, concejales, legisladores estatales que están, en algunos casos, francamente, desobedeciendo. Exactamente. En ese sentido, yo creo que el activismo de los alcaldes de Los Ángeles, de Nueva York, particularmente San Francisco, Chicago, me parece que va a ser instrumental. Quizás desde la institucionalidad, esa va a ser la plataforma en donde se va a cuestionar las políticas de Donald Trump. No, o sea, si la pauta va a ser más temprano, entonces va a ser desde los gobiernos locales, los gobiernos de las grandes ciudades, que dicho sea de paso son los motores económicos de la nación, y claro está la prensa. Yo, por lo menos en el caso de la prensa económica, y si podríamos hablar de un portavoz de esa derecha liberal de la que estabas hablando ahora, sobre todo en materia de cuestiones económicas, fiscales y de finanzas, pues es The Economist. Me parece que ahí también, ahí se va entonces a manifestar, se va a plasmar, quizás por lo menos de manera filosófica y mediática, una oposición a Donald Trump. O sea, por ejemplo, en un medio, y realmente no recuerdo cuál era, pero ayer yo veía el titular en una red social de un medio de la derecha liberal, donde se planteaba que simbólicamente, de momento, es Merkel la que se presenta como leader of the free world, sí, ¿no? Dentro de este contexto. Y nada, vamos entonces un poco a porque pues, ya tendremos ocasión, para bien o para mal, de seguir conversando sobre Trump, sobre la administración de Donald Trump. Vamos a redirigir la mirada, o a enfocarla más bien específicamente en Europa, pero específicamente en Gran Bretaña. ¿Cómo no? Nosotros habíamos conversado contigo hace unos meses al respecto del proceso del Brexit, y en aquel entonces pues, nos habías dado un assessment general hasta pues, principio de diciembre del año pasado. Te pregunto, para beneficio nuestro y de nuestro público, ¿cuál es el estado actual del proceso de la posible salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, o el llamado Brexit? ¿Y qué es lo que está en juego para el ciudadano de a pie? Claro. De esto que está pasando allá. Una de las cosas que se ha venido señalando desde ese momento y para acá, precisamente porque la presión se ha vuelto mayor, es el hecho de del cuál es el posicionamiento de la primera ministra británica alrededor de del Brexit, del fenómeno. Tras lo cual, ella recientemente, a mediados de enero, dio un discurso televisado en donde expresó la intención de Gran Bretaña de salir de la Unión Europea y activar el artículo 50 del Tratado de Unión Europea, que es el que inicia el proceso de salida, que puede tardar hasta 2 años o extenderse más, de así decidirlo unánimemente el resto de la membresía. Evidentemente, el problema aquí figura que, más allá de la intención de salirse, o como se dice en el adagio, the devil is in the details. ¿Qué va a pasar con Gran Bretaña si no se aclara cuál va a ser la posición de una de las industrias más prósperas en Gran Bretaña, que son, ¿qué?, los servicios financieros? La razón por la cual los servicios financieros en la City de Londres están ahí es no solamente por la gran experiencia de las casas de inversiones británicas, que ya casi no existen, porque muchas se han convertido con otras casas extranjeras, haciendo a Gran Bretaña sumamente dependiente de la inversión extranjera. Pero lo es precisamente porque Gran Bretaña desde el 73 es miembro de la Unión Europea, y en virtud de eso, evidentemente, todas las compañías que se establecen ahí, compañías extranjeras en alianza con firmas financieras europeas, tienen acceso al resto del continente en virtud de esa unión. Entonces, evidentemente, todo el mundo tiene la disposición de que eso continúe, aún si Gran Bretaña está fuera, participando como del mercado común, que es lo que siempre le ha interesado a los británicos. Ahora bien, para mantenerse en el mercado común hay que aceptar una serie de condiciones que permiten, ante todo, el flujo de qué, o el libre movimiento de qué, de bienes y servicios, que incluye servicios financieros. Y claro está, el libre movimiento de personas. Esos dos principios son instrumentales en la institucionalidad y en la constitución y la institucionalidad europea. Son dos principios que el gobierno conservador no acepta. Por lo tanto, si, como ella señaló en sus discursos, nos dirigimos entonces a una salida dura, ¿verdad?, un hard Brexit, entonces todo eso se podría ver afectado. Ahí entonces encajamos con lo que dije temprano, ¿no? La visita de la primera ministra británica es tratando de buscar pauta y lugares donde entonces los mercados se puedan reabrir. Pero lo que eso sucede, podría haber, ¿verdad?, estamos especulando, podría haber un periodo de declive consistente en la economía británica, en lo que eso se resuelve. O sea, no estamos hablando del periodo de salida y el periodo de entrada a nuevos arreglos o tratados. Es simple y llanamente ese periodo entre esa incertidumbre que hay entre la salida y la entrada de Gran Bretaña a una nueva cosa. Y eso preocupa precisamente por la cuestión de los servicios financieros, por la cuestión de pequeño y mediano comerciante, que depende evidentemente de un clima económico saludable y viable, cosa que no está ocurriendo ahora o que se está empezando a reducir en Gran Bretaña, cosa que preocupa al británico de la calle, sobre todo si trabaja en una compañía extranjera que se tiene que ir o que se tiene que reubicar a otro lugar, digamos Frankfurt, París, Milán, y que posiblemente lo pueda dejar en la calle. Y preocupa también a toda la empleomanía británica que trabaja en las capitales europeas, porque no sabemos cuál va a ser su estatus. Ahí, en eso es que estriba la cuestión. Sí, porque habrán ciudadanos británicos que tengan propiedad a través de Europa. De hecho, quizás el sector poblacional más grande de ciudadanos británicos que tienen propiedad en Europa son los jubilados británicos. Toda esa gente que se acogió al retiro, que se acogió a la jubilación, Y teniendo una pensión bastante generosa, deciden salirse de Gran Bretaña, retienen sus pequeñas propiedades allí, se van a la Costa del Sol en España y compran propiedades en un clima mucho más agradable. y en un lugar donde la libra esterlina, en términos del cambio con euro, rinde más. Todas esas personas están ansiosas precisamente por toda la incertidumbre que eso produce. Y sobre todo porque en todo este proceso, la libra esterlina, aunque se ha recuperado, se mantiene consistentemente bajito. Eso quiere decir que le sobra menos dinero o que le rinde menos dinero a la hora de hacer el cambio. El otro elemento que quizás me gustaría discutir, pero es algo que voy a trabajar quizás en algún momento en un ensayo, es el hecho de cómo el Tribunal Supremo Británico determinó que esta decisión es de gran envergadura y se tiene que circunscribir a una decisión del Parlamento, validando con eso el principio de soberanía parlamentaria. Es el Parlamento el que decide. Evidentemente aquí hay una oportunidad, pero va a depender de cuál impacto tenga o cuán sensitivos sean los parlamentarios a la opinión pública y a la reacción del electorado. Pero aquí hay una oportunidad de oro, no solamente para discutir la seriedad de esta movida, sino para que, considerando que quizás Gran Bretaña se dirige con esto a un precipicio, a un suicidio colectivo, se pueda, a través del voto parlamentario, invalidar los resultados del referéndum. ¿Y estas discusiones en Parlamento se estarán llevando dentro de qué marco de tiempo? En este momento se están llevando a cabo hasta que en la fecha por determinarse en próximo mes, es decir, marzo, que es cuando Theresa May prometió que iba entonces a solicitar la activación del artículo 50 del Tratado de Unión Europea, cede. O sea, la discusión se está dando en este momento en el Parlamento y va a tomar varias sesiones, probablemente los miércoles, que es cuando hay Prime Minister Questions. En ese momento entonces es que se va a decidir qué es lo que se va a hacer. Es increíble que, amigos, que y un poco vamos ya bajando la cuesta de esta edición, que a veces pues uno habla de la historia como una cuestión de una perspectiva de un long duré, ¿no? De procesos graduales, de poco. Exacto. A poco. Y, ¿verdad? Tampoco, yo no pretendo que nos sobrecojamos por todo lo que está sucediendo, pero cuando uno de momento ve toda esta rapidez con la que se actúa, ¿verdad? Como mencionamos ahorita, en estos primeros días de la administración del nuevo presidente de los Estados Unidos, cómo este espacio de tiempo dentro del cual Gran Bretaña está jugando tal vez su futuro. Exacto. ¿Cómo estamos de alguna medida viendo history in the making? O sea, son raras las ocasiones, y digo, y son desafortunadas las circunstancias en este caso de este history in the making, de tantas cosas sucediendo que pudieran, pero que ya están realmente redefiniendo y reconfigurando las relaciones políticas, sociales, económicas, culturales del mundo que todos estamos habitando. Y nosotros pues quisimos traer al profesor José Rivera nuevamente, y dejando de lado momentáneamente los asuntos que son más inmediatos en nuestro entorno, que tienen que ver con Puerto Rico, pero es porque aprovechándonos de la pericia, el peritaje del profesor en asuntos de relaciones internacionales, este medio se presta precisamente para que puedas, hay que hablar con nosotros, pues elaborar tus perspectivas, porque aunque comentas muy bien la noticia en otros medios, pues dada la naturaleza de los otros medios, ¿no?, de índole comercial, pues se te da breve tiempo, ¿no? La ventaja, ¿no?, en ese sentido, de programas en la web y que no son comerciales y que no, digamos, no están on the clock ahí todo el tiempo, pues queríamos que nos dieras una mirada mucho más informativa sobre todo el asunto que hemos tratado, por lo que queremos, de parte de la familia Autopística, darte las gracias por estar con nosotros de nuevo. Claro que sí. Y seguramente vendrás de nuevo de invitado para conversar y darnos updates o tratar algún asunto del momento. Ojalá y sean más afortunados esos asuntos que comentemos. Y también quiero agradecer la participación como panelista del doctor Jaime Parch. Muchas gracias, Jaime. A la compañera Carla y Radamés detrás de la cámara, y gracias a todos ustedes por su sintonía. Nos vemos la semana que viene. Que estén bien.